No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar.